Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Encantados de estar aquí de nuevo un fin de semana para acompañaros en vuestro tiempo libre, en aquello que estáis haciendo, en el momento del trabajo también, hablando en esta ocasión de los registros akáshicos y cómo usarlos para manifestar nuestro propósito. Este tema lo compartimos junto a Paola Ibaldi. Vamos a recibirla. Hola Paola, ¿cómo estás, bella? Un placer. Hola Laura, hola a todo el público, ¿cómo están? Un gusto de estar por acá nuevamente compartiendo este tema con ustedes. Pues buenísimo, Paola, encantados de recibirte de nuevo. Algunos de vosotros ya la conoceréis porque hace algunos meses estuvo participando en Mindalia, también la conoceréis de sus redes sociales, por supuesto, como no. Pero bueno, ha querido sumarse de nuevo a esta pequeña gran comunidad para que podamos aportar información de alto valor, Paola. Así que muchísimas gracias por ello y por hacerlo posible. Como os decía, vamos a estar hablando desde los registros akáshicos, pero con una mirada diferente, la mirada hacia el propósito de vida. Cuéntame, Paola, un poquito. Bueno, te cuento un poco sobre este tema tan apasionante y que muchas personas, no solo a determinada edad, no solo a determinado momento de nuestra vida, donde estamos en un despertar espiritual, donde estamos vibrando en otra frecuencia, como la Tierra que está vibrando en otra frecuencia, nos empezamos a preguntar cuáles son nuestros objetivos. Y por lo general las personas estamos siempre estableciéndonos distintos objetivos y a medida que los vamos alcanzando, nos damos cuenta que llegamos a un estado de bienestar, pero nunca a un estado de satisfacción completa. Eso nos hace volver a establecer nuevos objetivos, nuevas metas, y nos estamos olvidando un poco de que realmente nuestro propósito va por otro lado. Tiene que ver con nuestra misión, tiene que ver con lo que realmente venimos a hacer a este plano una vez que tomamos la decisión de encarnar y de venir. Yo este tema lo trabajo mucho no solo desde el registro akáshico, como te contaba hace un ratito, sino que también lo trabajo mucho desde la programación neurolingüística, con personas que de repente están trabajando a nivel espiritual, pero también desde otro lugar, un poco más formal, por así decirlo, y no con herramientas tan esotéricas. Y es muy lindo cómo todo eso se configura y cómo todo eso se logra. Es interesante ver desde los distintos lugares cómo nuestra profesión tiene que ver muchas veces con mandatos, con condicionamientos, con creencias. Incluso tiene que ver, y se ve mucho en la consulta de registros, con esto de lo que traemos ancestralmente y lo que muchas veces viene por el condicionamiento social o las creencias, o incluso creencias limitantes que nos llevan a determinado lugar. Y logramos cierto bienestar, por supuesto que sí. Logramos ser buenos profesionales, logramos aprender un oficio, pero sin embargo nos sigue faltando algo, porque estamos dejando un poco de lado lo que es nuestra vocación. Incluso estamos dejando de lado aquella llamita que nos enciende el alma, que tiene que ver con nuestro propósito en la Tierra. El arte, la magia, está en poder juntar estos tres aspectos de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con nuestro propósito, tiene que ver con nuestra profesión, pero también tiene que ver con nuestra vocación y también tiene que ver con lo que es nuestra misión, con lo que es nuestro propósito en la Tierra, como te decía. Desde la programación neurolingüística incluso, se puede ver, bueno, programación neurolingüística, para también introducir un poquito este tema, es una herramienta valiosísima que lo que nos ayuda es a programar, a reprogramar nuestro cerebro, a volver a reprogramarnos. Y eso tiene que ver con la programación neurolingüística justamente porque trabaja con nuestra mente, nuestro cerebro, y lingüística porque engloba una de las herramientas más importantes que tiene el ser humano, que es el lenguaje, y lo podemos dividir en tres, en lo que es el lenguaje corporal, lo que es el lenguaje, sería el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal propiamente dicho y el lenguaje paraverbal. El lenguaje paraverbal es todo lo que tiene que ver con el tono de nuestra voz y representa por lo general un 38% de lo que decimos. El lenguaje corporal un 55% y tan solo un 7% nuestras palabras. Esto lo ato porque tiene mucho que ver con esto de poder desde un lugar más formal, con una herramienta más formal como es la neurolingüística, poder empezar a trabajar nuestros programas, nuestros condicionamientos que vienen incluso desde nuestro proyecto sentido antes de estar en el vientre de nuestra madre. Así que imagínate todo lo que traemos por ahí. Esta herramienta yo la combino mucho con el registro akáshico, como les comentaba, y de hecho pueden ver muchos de mis reels en mi Instagram que tiene que ver y trabaja sobre las dos herramientas a la vez. El registro akáshico es una herramienta desde el amor, es todo aquello que se canaliza por medio de un canal y vamos teniendo, siempre digo, tenemos tres pilares importantes, todo lo que viene de otras vidas, todo lo que viene de nuestro inconsciente familiar, de todo lo que viene del inconsciente colectivo, todo lo que es el transgeneracional, que mucho lo estudia el psicoanálisis, y por supuesto todo lo que tiene que ver con traumas de nuestra infancia. Estos son como los tres principales bloques, pero en realidad todas las combinaciones posibles pueden surgir desde acá. Entonces, al combinar estas dos herramientas, es maravilloso cómo podemos llegar al mismo punto, y es la esencia. Y volviendo un poco a lo que te contaba anteriormente, para seguir un hilo conductor, nosotros podemos tener una profesión y nos puede ir bien, pero nuestra vocación es lo que realmente hacemos, aunque no nos paguen. Es lo que realmente queremos hacer y venimos a hacer. Y a su vez, nuestra misión es todo aquello que hacemos y que nos enciende el alma. Desde la programación neurolingüística se habla mucho del propósito. Por eso lo traigo sobre la mesa y me parece un buen tema para combinarlo con el registro akáshico, para juntar esos dos mundos, porque nos tenemos que acordar que no existe la separación, que estamos camino a la unidad y nuestro fin principal es aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Pero ¿cómo vamos a aumentar nuestra frecuencia vibratoria en pos de aumentar la frecuencia de la Tierra si todavía no conocemos nuestro propósito? Si todavía no resonamos con eso que realmente nos llena el alma. Entonces, si hay algo que todos queremos es dejar una huella. Una pregunta fundamental desde el registro y también desde la neurolingüística es esto de respirar, ponernos la mano en el pecho y decir, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer que pueda ayudar a otros? Esta pregunta se contesta desde el mapa de cada persona. Para unos va a ser madre, porque vivieron y esa es su misión, vinieron a vivir eso a la tierra. Para otro es ayudar a las personas, para otro es ayudar a los animales. Esa respuesta es realmente la que empieza a conectar. Muchas veces nos pasa que hay muchas personas que tienen problemas de depresión, problemas de tristeza, problemas de angustia, problemas incluso en todo lo que tiene que ver con adicciones. Todo eso tenemos dos formas de verlo, como siempre digo. O qué horrible todo lo que me está pasando, o un llamado desde el universo para poder, de alguna manera, pegarnos ese sacudón que muchas veces necesitamos a ver qué es lo que está pasando. Si ustedes se ponen a pensar, muchas veces en esos momentos de sacudones, es cuando nos despertamos, cuando nos desprogramamos y volvemos a programarnos, cuando empezamos a vivir desde otro lugar, cuando empezamos a vibrar desde otro lugar. Y todos esos llamados de atención son de alguna forma los que nos conectan con lo que realmente hay hacia adentro, nos hacen mirar hacia adentro. Si nos entretenemos, como bien decimos, echando la culpa a otros o viendo qué horrible lo que nos pasó o buscando el problema afuera, lo que nos hace es paralizarnos, no nos permite tomar la acción. En cambio, si vamos hacia adentro, si lo tomamos como una verdadera oportunidad, no solo para aumentar la frecuencia vibratoria, no solo para ser feliz, esos son objetivos de todas las personas en la Tierra, sino para realmente conectar con nuestra misión, con lo que realmente venimos a hacer. Es maravilloso ver a las personas cuando combinan distintas herramientas, sea desde la consulta de registro, sea en una constelación individual, que también se hacen por videollamadas en las consultas. Yo también uso mucho la hipnosis ericksoniana, uso mucho la regresión, terapia maravillosa que se ata mucho a lo que tiene que ver con vidas pasadas, pero también se utiliza mucho para regresiones a la infancia u otro tipo de regresiones que sean necesarias. Es buenísimo ver el efecto que provoca. Y si encima con quienes lo trabajamos, de repente lo trabajan desde la programación neurolingüística, con un lenguaje correcto, usando palabras que son buenas para nuestro inconsciente, para activar esos recursos inconscientes que tenemos y hacer ese verdadero clic, es maravilloso. Me pasa muchas veces en consulta que las personas me comentan que de repente ellas mismas se abren registros, pero cuando se abren y usamos todas estas herramientas a la vez, el cambio es increíble, por esto que te cuento de la combinación. Así que un poco en este tema que es apasionante, también es interesante hablar de que hay que recordar que el registro akáshico es una herramienta desde el amor y que todo lo que venga en esa canalización es lo que necesitamos para evolucionar, es todo lo que necesitamos para poder comprender, para poder entender. No se trata, y esto lo digo con mucho cariño y mucho respeto a quienes de repente canalizan de otra manera, pero esto es lo que yo canalizo, no se trata de ir a destapar secretos o conocer secretos familiares. Se trata de respetarlos y sin entrar en el detalle, saber que existió determinada situación, determinados excluidos, determinados ancestros que no tuvieron su lugar y todo eso nos afecta. Hace poco hacía un programa acá en Uruguay, un programa que asisto seguido y que tengo mucho cariño también por ese público, y les contaba justamente cómo en la consulta de registros se puede llegar a ver esos karmas que traemos de otras vidas. Eso que no entendemos por qué nos pasa en esta vida, y resulta que nos damos cuenta que en esa simultaneidad que se da en esto de que para el alma no existe el espacio-tiempo, cómo todo eso también nos afecta y nos condiciona. Entonces, poder trabajarlo desde todo lo que es el inconsciente, todo lo que trae estas distintas herramientas y sacan a la luz, es increíble el efecto que se provoca y es increíble cómo esos cambios los vemos en el día a día después, incluso de un día para el otro. Hay personas que mirando un reel, mirando o escuchando un programa o escuchando este tipo de información, ya les provoca un cambio. ¿Por qué? Porque les resuena. Porque hay algo de lo que se le está hablando que tiene que ver con esa persona. Si toda la vida estamos atrás de nuestros objetivos y seguimos poniéndonos objetivos y estamos como un conejito tras la zanahoria y cuando llega está todo bien pero nos establecemos otros, es porque puede haber, por supuesto que hay bienestar. Amo mi profesión, me encanta lo que hago y hay bienestar en lo que provoco gracias a ella. Pero me falta la satisfacción, me falta la vocación, me falta hacerlo realmente desde otro lugar, me falta cumplir mi misión. Todo esto se puede conocer, como te decía, no solo a través de herramientas esotéricas, como puede ser el registro akáshico, creo que es un concepto igual que ya está mucho más aceptado. Hay un público que está vibrando en esta sintonía y es justamente las personas que en este momento nos están escuchando. El hecho de tener la posibilidad, el hecho de estar abierto a este tipo de información, es porque ya tu frecuencia vibratoria está a otro nivel y estás ayudando de alguna manera. Los canales como Mindalia, que están continuamente logrando llegar a las personas con esta información, que te pueda resonar alguien que lo dice de una manera, alguien que lo dice de otra, no importa si es con el registro, no importa si es la constelación, o muchas personas también que trabajan incluso con numerología o cartas, lo que sea, que te resuene, ese es el camino. Y eso es lo que te deja conectar con realmente tu llama. Un ejercicio que yo siempre propongo es esto de ponernos la mano en el pecho. A veces es difícil en momentos cruciales donde tenemos que tomar una decisión. Pero respirar es muchas veces lo que necesitamos. Poder sentir qué es lo que realmente queremos. Y les vuelvo a repetir como los decía hace un momento. Esto de conectar con que qué es lo que vengo a dejar en esta tierra, qué es la huella, cuál es la huella que quiero dejar en los corazones, no importa si es a nivel personal, si es a nivel de la familia, si es a nivel de un grupo o si es a nivel de algo más grande. Recuerden que el efecto mariposa es increíble. Y si todos en la tierra aumentamos la frecuencia vibratoria, el efecto es para todos. También se estarán preguntando por qué ante un momento donde hay tanta frecuencia vibratoria y está el auge de todo este tipo de herramientas están sucediendo en el mundo muchas tragedias. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con darle luz a esa oscuridad y que se note más. Creo que ese es un tema que lo podemos desarrollar en otro capítulo, pero lo que tiene que ver el propósito, creo que queda sobre la mesa algo muy lindo, y es esto de respirar y empezar a cada vez que te establezcas objetivos que son válidos, o que creas que, bueno, mi objetivo, muchas personas lo dicen, es ser feliz. Mi objetivo es ser buena persona. Por supuesto que sí. Ese es un objetivo, una misión de todos los seres humanos. Pero ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que viniste a hacer? ¿Qué es lo que viniste a vibrar, a brillar? Y que no necesitas opacar nada ni a nadie para brillar por tu propia luz. Miren qué linda frase me viene. Entonces, eso es a lo que tenemos que llegar. De nuevo, tiene que ver con alinear nuestra profesión, oficio, tiene que ver con alinear nuestra misión, tiene que ver con alinear nuestra vocación. Todo lo demás, todo lo que nos sucede, toda la tristeza, la depresión, las angustias, las adicciones, tiene mucho que ver con el sacudón que necesitamos para ver esto como una oportunidad. Sé que es difícil pensarlo así cuando se está atravesando estos temas en uno, o en la familia, o en un familiar, o en un amigo, o en alguien cercano. Pero con tan solo tomarte un segundo para tener la posibilidad de pensarlo de esta manera, el efecto se provoca, el cambio se provoca. Y ahí es donde puedes conectar realmente con tu esencia. Entonces, todo esto de buscar afuera, culpar a otros, victimizarnos, lo que nos hace es detenernos, paralizarnos. Nuestro cerebro primitivo tiene tres formas de actuar. Una de ellas es paralizarse, la otra es atacar y la otra es salir corriendo. Entonces, si nos paralizamos, si atacamos o salimos corriendo, no estamos teniendo la oportunidad de conectar con los otros. Conectar con los otros es conectar con la unidad, con esa chispa divina que somos y que tiene que ver con la unidad del ser y del universo. Somos parte de un todo, no se olviden de eso. Es muy lindo ejercicio esto porque también viene desde el amor. Otra cosa que les propongo y que resulta mucho, sobre todo en esto de la programación neurolingüística, lo veo a diario en consultas individuales y también trabajando dentro de las empresas, porque bueno, por mi profesión de contadora pública, también tengo acceso a través de la programación neurolingüística a trabajar en grupos de trabajo y trabajar dentro de las empresas. Y es increíble cómo cuando las personas escriben, logran decretar, logran manifestar, y a través de la programación neurolingüística vemos cuáles son las palabras que usamos. Por ejemplo, siempre digo el quiero o no, porque hoy quiero esto y mañana quiero otra cosa. El quiero no lo usamos. Debo, puedo, toca tal cosa, hay que hacer tampoco. Elijo, yo elijo. Yo deseo, yo vibro con el universo para que esto suceda. Esas son las palabras que realmente nos llenan. Respirar, visualizar, la visualización es muy poderosa. Hay que saber usarla, por supuesto, hay que saber decretar, por supuesto. Pero me viene ahora a decirles que siempre hay que empezar por algo. Y es bueno empezar por algo que a ti guste. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cantar? Lo que sea, empezá por ahí. Ahí cuando conectás contigo, es donde todo lo demás empieza a permear. Así que bueno, les dejo distintos ejercicios para el que resuene más, y sin duda, como les decía también hace un ratito, mucho de esto viene del miedo a ser excluidos, del miedo de no ser aceptados, el miedo de no vibrar, el miedo de no brillar, y es todo lo contrario. Todo lo que nosotros hagamos desde nuestra alma, todo lo que hagamos desde el amor, el alma guarda todas esas memorias de esta vida, de otras vidas e incluso de todos aquellos que venimos a vivir. Por supuesto que nuestro futuro de alguna manera está escrito. Claro que sí, lo elegimos antes de encarnar, Nosotros antes de encarnar elegimos a las personas, a nuestro grupo álmico, elegimos qué es lo que vamos a venir a vivir, qué es lo que vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque necesitamos sortearlo para justamente conectar con nuestra esencia. Todo esto que nos pasa, por más duro que creamos que es, lo elegimos nosotros. Lo que sí podemos elegir, porque sí, por supuesto, tenemos libre elección en esta vida, es cómo vivirlo, de la forma que lo queremos vivir y de la forma que queremos que realmente se manifiestan las cosas. Así que creo que hemos englobado un tema bastante amplio desde distintas herramientas. Desde la constelación también les cuento que muchas veces es maravilloso ver cómo se conectan las almas entre sí. En las constelaciones individuales yo uso, por ejemplo, fichas o papeles, si es por Zoom. Y es increíble cómo las personas a los días te dicen, no sabes el efecto que se provocó en mi familia, en ese núcleo, en el trabajo. Son herramientas que realmente se ven cómo enseguida tienen un efecto. Yo soy defensora y enamorada de todo lo que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana, porque también veo resultados increíbles a través de la hipnosis y también veo resultados increíbles a través de las regresiones. Así que imagínense combinar todas estas herramientas y encima con un lenguaje permisivo que nos invita y nos lleva activar esos recursos que ya están en nuestro inconsciente y están esperando ser encontrados, activados, o como más les guste llamarlos, para poder conectar con ese propósito que todos tenemos. Ojalá que a todos les funcione. Y también pueden ver mis redes en @paoivaldievolucionalmica de Instagram. Tengo una cantidad de reels que seguro les puede ayudar y ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Paola. Antes de finalizar este encuentro, me gustaría compartir con todo el mundo un videito informativo, así que ahí os lo voy a lanzar desde este momento. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues sí, como ha hecho Paola y Valdi, os gustaría estar también aquí formando parte de Mindalia Televisión, en este caso en nuestros congresos, ahí podéis hacerlo y ahí tenéis más información disponible desde nuestra página web. Bueno, Paola, yo quiero agradecerte, como hacía al inicio de esta charla, el aporte del día de hoy, un enfoque también diferente de los registros akáshicos combinados con la PNL y con otros sistemas e herramientas que, por supuesto, todas ellas dentro de la parte espiritual, de la parte desde el conocimiento, nos pueden ayudarnos a nutrir en muchos sentidos nuestro camino y nuestra alma. Así que gracias por ello. Con ello nos vamos a despedir ahora sí. Gracias a todos por estar. Y me encantará leeros en comentarios aquí abajito si queréis compartirnos, dejadnos vuestros me gustas. Súper importante para nosotros. Bueno, Paola, un abrazo enorme y esperamos verte de vuelta siempre que... Un gusto para mí, como siempre, compartir con ustedes, compartir con el público y, sin dudas, el mayor de los deseos de que puedan cada uno encontrar ese propósito que tanto los espera.